Cristo rompe las cadenas. Cristo para cantarle a Dios. Y las cadenas se tienen que caer. Por eso es que yo te digo a ti, alábalo. ¡Alábalo!